Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Muy bien, aquí estamos, segundo bloque, homenaje. A Nadie Le Gusta, la 91.1 en FM Pocahuyo, en la comunitaria del pueblo. Regada en sangre del bravosa y... Bien, habiéndonos dejado dos que hicieron esta radio durante estos 32 años, queríamos darle su espacio, su momento. Este disco que suena... es el original que sonó en la Pocahuyo toda la vida, ¿sí? Era un doble, como contaba. ¿Sabe que en mi vida tengo las tres versiones? Tengo el long play, lo tengo en cassette y lo tengo ¿cómo se llama? En CD. En CD. El CD de este disco me lo regaló Joey, miño. Mira qué loco. El cassette, estoy casi seguro que me lo compré yo, y el vinilo es de acá, de la Pocahuyo. Es un doble vivo en la Argentina. Pablo Milanés y Silvio Rodríguez vinieron a tocar y tocaron con de todo. León Gieco, Cuarteto Zupay, Víctor Heredia, Piero. Bueno, con un montón. Este me gusta y si no me equivoco es con Antonio Tarragorros y suena de la siguiente forma. A ver... Yo no operé con esto, ¿vio? Es difícil para mí. Con gusto, quiero presentar a un hermano. No es un hermano de ocasión, es un hermano de haber compartido mucho, sobre todo en nuestro país. Un hermano viejo, conoce nuestro comunicio, conoce nuestras canciones, conocemos su trabajo. Quiero presentar a César. César. Esta vida, pobre del cantor que un día la historia lo borre sin la gloria de haber tocado espinas. Pobre del cantor que fue marcado para sufrir un poco y hoy está derrotado. Pobre del cantor y a sus informes le borren hasta el nombre con copias asesinas. Pobre del cantor que no se alce y siga hacia adelante con más canto y más vida. Pobre del cantor que no hay el modo de tener bien seguro su proceder con todo. Pobre del cantor que no se imponga con su canción de gloria con embarres y lodo. Pobre del cantor de nuestros días que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida. Pobre del cantor que nunca sepa que fuimos la semilla y hoy somos esta vida. Bien, yo le pifié, hoy es un día de pifia. Dije Antonio Tarragorros, no era Antonio Tarragorros, era con César Isela el tema. ¿Sabés qué? Dije, ¿y con quién hablo sobre Pablo Milanés? Digo, no voy a ser tan puntual porque si no va a ser difícil encontrar, producir eso. Pero digo, sobre música cubana. Y me dijeron, ¿por qué no hablar con Nacho Gentile? Bueno, lo llamamos a Nacho y está del otro lado de la línea. Nacho, buen día, ¿cómo estás? Hola Lautaro, ¿qué tal? Buen día para vos y para toda la audiencia. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bueno, bien, acá pasando el calor, viste que, bueno, yo estoy acá en Balsa Las Perlas y hace calor, se siente. ¿Sí? Así que acá guardadito, un poco a la sombra intentando. Bien, che. Pero bueno, tranqui. No sonás cubano, ¿por qué me dijeron que tenía que hablar con vos sobre música cubana? ¿Quién te dijo? No, la fuente no se revela. Usted sabe que esto es secreto profesional, claro. Pero bueno mirá, en realidad yo hace muchísimo, desde muy chico estuve vinculado a la música latinoamericana por influencia de mi madre. Estos músicos, ¿no? Como el reciente partido hacia la eternidad de Pablo, sonaban cuando yo estaba en la panza, por ejemplo, ¿no? Ajá. Bueno, y fui después de más de adolescente reconfigurando esa identidad músico-cultural y me vinculé, digamos, a la percusión. Y bueno, a partir de ahí retomé, digamos, ya desde la percusión, la música cubana, porque bueno, por ahí es como la percusión cubana, en lo que implica el mundo de la percusión en general, es un capítulo que tiene mucho contenido, ¿no? Y bueno, yo me empecé a dedicar a estudiar la percusión cubana y de a poco me fui yendo y divagando en lo antropológico, en lo estrictamente vinculado a las músicas folclóricas, y eso me volvió a conectar con la música latinoamericana de otros países, de la misma Argentina. Es como que, bueno, en ese recorrido también tuve la posibilidad de viajar muchas veces a Cuba, a estudiar. Y bueno, es como que de ahí he venido reconstruyendo eso y vinculándolo con las múltiples influencias que tengo como artista, como músico y especialmente como baterista y percusionista. Y bueno, es como que Cuba o la música cubana es como un faro para mí, ¿no? Desde que me permitió conectar con un montón de cosas, ¿no? Y sobre todo haber incorporado una mirada que pude ver cómo estudiaban la música folclórica allá, que me permitió reconfigurar también las influencias de Argentina, ¿no? En lo que es la percusión. Uh-huh. Así que quizás por eso tenga que ver un poco la música. Yo he venido insistiendo mucho con proyectos, con algunos más realizados que otros, de música cubana o de música latinoamericana, música afrolatina. Y en algún momento he ido bastante para la Junín y para San Martín, y de allí, bueno, puede ser que haya quedado en buena hora esa imagen, ¿no? Bien ahí. Nacho, ¿sabés qué? Mientras armaba, porque, a ver, pensaba, uno dice música cubana y a mí se me viene el ritmo a la cabeza, no sé, la rumba, la conga, la música movediza, eso, los tambores. Yo hace muchos años en mi vida también estuve en Cuba y me traje un bongó hermoso, cubano, y tiene toda esa movida, pero estamos pasando música de un tipo que nada que ver, ¿no? Y de hecho, a propósito, puse Pobre del Cantón, más tipos que utilizaban la voz, la guitarrita. ¿Cómo fue esa transición de esa música tan movediza y para la fiesta y para mover el cuerpo a, no sé, la trova cubana, guitarrita y voz? ¿Qué pasó ahí en el medio? Bueno, mirá, está bueno porque por ahí uno desde este lugar lo ve como desconectado, pero cuando uno profundiza un poquito, justamente la nueva trova es un movimiento que surge más allá del contexto sociopolítico que le da surgimiento, ¿no?, al movimiento, es una nueva manera de incorporar la vieja tradición de los trovadores en Cuba. Y los trovadores en Cuba están muy ligados a la música folclórica. Vos fíjate que Pablo, Silvio, Santiago Feliú, bueno, Vicente, Santiago murió, Vicente también, y ahora Pablo, ¿no? O sea, hay muchos que ya se están yendo, es una cosa de loco, ¿no? Uh-huh. Quizás por algunas situaciones de salud o demás, pero bueno, empiezan a hacer, hay ya un relevo de lo que sería ese movimiento hoy por hoy en Cuba, ¿no? De cantores, pero hay un hilo conductor que tiene que ver con la relación de la persona con el instrumento y con el contexto, ¿no? Y vos fíjate que Pablo tiene varios discos en donde recupera mucha data de esa música folclórica, y lo atraviesa con el jazz, y lo atraviesa, ¿por qué? Porque tiene una formación más allá de lo cultural, una formación que eso sí se lo dio producto de los cambios revolucionarios que hubo en la isla, una intensidad en los estudios musicales que hace de estos músicos muy completos y músicos que están atados a la tradición, digamos, cultural, folclórica de su país. No desconocen para nada ni la rumba, ni el son, ni la guajira, ni el changüí, ni todos los estilos que hacen al folclore musical de Cuba. Pero bueno, es justamente un movimiento que se identifica no casualmente con la guitarra, porque es como el primer aliado del cantor, ¿no? Ajá. Y en ese sentido, la guitarra termina siendo como el instrumento, el arma, ¿no? El fusil. Uh-huh. Pero de alguna manera, en esa identidad, está toda la tradición de la música cubana. Vos, si uno se pone a repasar la discografía, yo te contaba ayer, hay un disco que se llama Buenos Días América, y el tema arranca con una salsa, con sintetizadores, con sí, muy moderna para la época, pero con una base folclórica muy buena. O sea, yo estudio con eso, o sea, igual que Silvio Rodríguez, ¿no? O sea, tienen discos y intervenciones con músicos que en donde hacen son, hacen rumba, hacen guajira, hacen bolero, hacen cha-cha-cha, con la característica de su como de su impronta, ¿no?, vinculada a la canción protesta y a la canción vinculada a que las letras tengan contenido, ¿viste? Bueno, algo de eso también sucede en otro polo, con la música de Rubén Blades, ¿no? O sea, van como poniéndole cierto contenido que ya no es tan frívolo a la música, que es para divertirse, digamos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Eso se nota mucho en algunos discos. Entonces tienen una identidad muy versátil. O sea, se bancan un show con la guitarra y después tienen pueden tocar con... Bueno, de hecho, Pablo, yo tuve la oportunidad de verlo una vez acá en el Rucaché, y ahí, por ejemplo, venía con un percusionista que tocaba los tambores batá, que era todo como una sorpresa, ¿no?, para mí en ese momento, escuchar esos tambores en un concierto de un trovador, justamente, ¿no? Claro. Y bueno, me parece que ahí está lo rico de la música cubana, ¿no? En que más allá de las generaciones, todas tienen un presente de dónde vienen, ¿no? Y después con su proyección, ¿no? En ese presente que siempre van evolucionando. Los cubanos y las cubanas son muy, muy, muy inquietos con la música y muy cultos, muy cultos. Che, claramente, Pablo Milanés, digo, a ver, tengo enfrente una imagen, tenía pensado poner el disco nomás, pero ese Buenos Días América es muy lindo tema, así que cuando después en el transcurso del programa lo vamos a poner. Pero la portada que estoy viendo acá delante mío, digo, un Pablo Milanés que claramente tenía tendencias afro, digo, por sus rasgos, por su pelo, por sus formas. Era un tipo que claramente tenía encima de todo, de la música y demás, tenía rasgos afro que llevan un poco también, ¿no?, hacia el tambor. No, olvídate, si uno indaga mucho indaga un poco en la biografía, sí, él nace en cuna de rumbero, o sea, no es que tiene rasgos, sino que es un afrodescendiente. Uh-huh. El matiz o la paleta, digamos, de mestizaje que hay en lugares como Cuba, la presencia afro es muy fuerte porque fue la población que tuvo que, de alguna manera, suplimentar la matanza de pueblos originarios que se dio en los primeros años de colonialismo. Uh-huh. Y entonces en Cuba esa herencia se hizo carne, ¿no? Y más allá del color de piel, digamos, todas las personas tienen algún parentesco o algún cruce con algún descendiente africano. Uh-huh. Porque, bueno, justamente tuvo que entrar mucha mano de obra esclava en esos años en esos siglos del colonialismo. Por lo tanto, la africanía que existe en el pueblo de Cuba es muy notoria. Y en la música es donde uno, y en la danza es donde uno podría pensar que se destaca, ¿no? Uh-huh. La africanía tiene, en la cultura de Cuba tiene rasgo académico, o sea, se estudian las danzas, los cantos del folclore en las universidades de arte, la antropología o la musicología son muy fuertes porque llevan adelante como un estudio de antropológico de esa influencia y la ponen al servicio para que no se olvide, la rescatan del olvido, ¿no? Uh-huh. Entonces no es un pasado, es un presente la africanía con la que viven su cultura ahí en Cuba. Sucede en otros lados también, ¿no? De gran cantidad de población afrodescendiente. Uh-huh. En nuestro territorio eso está empezando a recuperar, ¿no? Pero bueno, allá sí ya vienen con mucho, no que tengan saldado las cuestiones de racismo al 100% ni nada, pero sí a nivel cultural y a nivel artístico son expresiones de mucho valor para el pueblo cubano, y los músicos y la música lo reflejan bien a eso, ¿no? Che, Nacho, planteabas hace un ratito, digo, que varios de ellos nos están dejando. ¿Hay continuidad? ¿Ves continuidad? ¿Hay continuidad de poder rescatar, continuar con esa música, sea la trova o sea el son cubano? No, totalmente, o sea, el trovador es un músico o una música de que tiene un canto de su tiempo histórico, ¿no? Uh-huh. Entonces, la tradición que yo te hablaba, mencionaba antes, no es en términos de conservadurismo que yo planteo lo de la tradición, sino como en términos de, bueno, ¿qué es lo que mueve al cantor o a la cantora vehiculizar su decir, su hacer a través de la música, ¿no? Y en Cuba está plagado, o sea, de músicas y músicos que dicen, que cantan, que expresan, y que hay como una mirada cuando uno está afuera de que por ahí hay poca, hay canto de protesta, hay canto que no deja de tener cierto contenido de ternura o de una crítica constructiva hacia lo que cada país o cada artista quiere para su país. Entonces, yo te podría mencionar agrupaciones o, bueno, por ahí con los nombres a veces, por ejemplo, Adrián Berazain es un artista joven, con una carrera prolífica, Kelvin Ochoa, también grupos como Habana Abierta, que son actuales, bueno, interactivo, que tienen como toda esa historia, pero que bueno, que a la luz de los tiempos van ayornando su arte con múltiples influencias, ¿no? Uh-huh. Destacan mucho el funk, el Latin Jazz, digamos, pero en el mismo momento te meten una rumba o te meten un danzón, ¿viste? Y vos decís, claro, ¿cómo? ¿Viste? O rock también, o sea, es gente muy instruida, ¿viste? Uh-huh. Y con mucho pasado de esa la tradición trovadoresca, ¿no? Uh-huh. Del decir a través del canto. Claro. Así que te digo, o sea, hay totalmente que hay relevo, ¿no? Bien, bien ahí. Silvio tiene una canción que dice el nuevo trovador antiguo. Es como que él ya se ve... viejo. Antiguo, digamos, claro, ¿no? O sea, claro. Y que de alguna manera es el que tiene que... ponerse tras el camino que van haciendo los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Es muy lúcido, o sea, Silvio sigue siendo una persona muy lúcida con su arte y muy lúcida de su tiempo histórico. Entonces, vos te das cuenta ahí que hay ese relevo y que se siguen enriqueciendo. Por suerte cada vez más con múltiples influencias de todo el mundo, ¿no? ¿Sabés que cuando te contaba hace 1000 años fui a Cuba y me llamó la atención que estaban los silvistas y los pablistas? O sea, como que había claros seguidores de Silvio Rodríguez y claros seguidores de Pablo Milanés. Digo, más allá de la unión en la trova, ¿no? Y que uno los relaciona juntos a los dos toda la vida. Bueno, sí, de hecho la música que estaba pasando vos anteriormente es de un concierto, claro, que vino después de que se dio la democracia, a los 2 años, creo, uh-huh, en 84, pues fue sí, el año que nací yo, por ejemplo, uh-huh, y mi vieja lo tiene en disco a eso, ¿no? Y, lo estamos pasando en disco nosotros, sí, sí. ¿Viste? Y claro, viste, es como que las personas, me parece como que un error de concepto, de parte nuestra, pensar que las personas son estancas, ¿no? Uh-huh. Son estáticas. Uh-huh. Y me parece que cuando uno no puede ver o deja de, o pierde de vista que las personas tienen sus historias y tienen su dinámica en el devenir del tiempo histórico que toca vivir, hay encuentros y desencuentros, ¿no? Pero más allá de eso, creo que es como vos decís, o sea, las dos personas son tan valiosas para el arte universal, te diría yo, uh-huh, por lo menos en la música, y que es más de las personas que se toman a pecho esa disyuntiva de lo que en realidad debería ser a la luz de la obra de los artistas, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa, la obra supera al artista, ¿no? Entonces, bueno, uno puede pensar en que estar ideológicamente más de acuerdo con uno con otro, y eso no necesariamente tiene que invalidar la obra del otro, ¿no? O sea, porque justamente eso que dice trasciende a la persona, ¿no? Uh-huh. El arte a veces termina siendo un vehículo que toma a uno para decir, pero lo que dice no es por una cuestión personal, sino que alcanza cierta universalidad. Una canción supera después lo que el artista quisiera que los demás hagan con ella, ¿no? Uh-huh. Esa es lo maravilloso del arte, ¿no? Y lo peligroso, digamos, en el sentido de cómo se pueden utilizar después, ¿no? Uh-huh. Según con qué fines. Pero yo creo que la dos, o sea, es como, apareciera que había una necesidad de siempre rivalizar, ¿no? Claro. River Boca. Uh-huh. Yo creo que eso es más de la gente que de ellos, aunque explícitamente hayan manifestado sus diferencias, ¿no? Uh-huh. Porque eso es real. Uh-huh. Entre Silvio y Pablo no es, es un secreto que han tenido diferencias, ¿no? Uh-huh. En torno a la situación de su país. Claro. Pero eso no invalida la obra de ninguno, y me parece que nuestra tarea es, en todo caso, ponerle más atención a la obra de ambos para ver que es lo que nos dicen y nos siguen diciendo con el pasar del tiempo. Nacho, mi hermano, te mando un abrazo fuerte, loco, y muchísimas gracias por la comunicación. Te mando un abrazo y gracias. Ojalá que estemos ya ahora en contacto y cuando podamos ir de visita con alguna cosa, avisar. La Pocahuyo está para la audiencia. La Pocahuyo aquí está abierta siempre. Gracias, hasta luego. Chao, loco. Ahí estaba Nacho Gentile, bueno, un tipo que evidentemente no solo le gusta la música cubana, sino que sabe mucho de música cubana. Uno más del Long Play. Creo en ti como creo cuando crece, cuando se siente y padece al mirar alrededor. Creo en ti y me alegro que el mañana a través de mi ventana nunca sea igual que hoy. Creo en ti, porque dándome disgustos o queriéndome mucho, siempre vuelvo a ti. Creo en ti, lleno de contradicciones, presto a soluciones, siempre creo en ti. Creo en ti, porque nada hay más humano que prenderse de tu mano y caminar creyendo en ti. Porque dándome disgustos o queriéndome mucho, siempre vuelvo a ti. Creo en ti, lleno de contradicciones, presto a soluciones, siempre creo en ti. Creo en ti, porque nada hay más humano que prenderse de tu mano y caminar creyendo en ti. Creo en ti, como creo en Dios, que eres tú. Que soy yo. Creo en ti, como creo en Dios, que eres tú. Que soy yo. En ti, revolución. Yo voy a empezar pidiendo al señor presidente, con el respeto que le tengo que tener porque es el presidente de la nación, que hable lo menos posible. Siempre Eve. Amemos la política no es mierda, ellos son mierda. Por siempre Eve. No creo en esta justicia, no creo en estos jueces, tampoco creo en algunos abogados. Hasta siempre Eve. ¿Qué le vamos a decir a estos turros de la Suprema Corte? Y turros por ser buena. Hasta la victoria siempre Eve. Thank you.

mi ventana se llenó de sol. Salgo a buscar el hecho y la razón de la emoción. Buenas, buenos días, América, ¿cómo estás? Buenas. Nos vamos, nos encontramos el próximo fin de semana aquí en la 91.1 en FM Pocahuyo, la comunitaria del pueblo. Volvemos la próxima semana. A nadie le gusta versión sábado. Por eso repetimos los domingos.